Provincia de La Pampa, con Cristina Arrieta, con la doctora Cristina Arrieta. Buenas tardes, Cristina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, nosotros estamos bien porque podemos trabajar, podemos venir a nuestro estudio manteniendo las normas, el protocolo de higiene y de distancia social que corresponde, podemos seguir haciendo lo nuestro, pero bueno, la mayoría de la población, Cristina, está en otra situación y lo recordamos todos los días porque además lo nuestro es una pequeña partecita del día, es un acompañamiento para la audiencia. Pero totalmente de acuerdo con vos, sí. Claro. Y otra cosa que escuchaba lo que decías recién, no nos olvidemos de los niños, que los niños no salen y están todo el día en la casa. Tal cual, tal cual. Vos sabés que es uno... extrañan los parques y los amigos. Exactamente. Es uno de los grupos que por ahí incluso más silenciosamente está padeciendo, entre comillas, esta situación tan inédita y particular. Sí, Cristina, lo cierto es que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no están pudiendo hacer lo suyo, pero sin embargo hay otros y otras que sí. ¿Y en el INCUCAI qué pasa? ¿Están esperando que se levante la cuarentena, Cristina? No, para nada. No tenemos... Nosotros, nuestro trabajo sigue exactamente igual. Es más, si hubiera un potencial donante, nosotros siguiendo todos los recaudos y todo el protocolo instaurado, si se da, nosotros estamos activos para trabajar. El tema es que tenemos que tener donantes. Pero de igual manera en INCUCAI no es tan solo estamos para obtener órganos para trasplantes, sino que también estamos acompañando a todos los pacientes trasplantados que tienen que recibir su medicación, tienen que hacer algunos trámites que se tienen que hacer con los equipos de trasplante. Así que nosotros también estamos cuidando a esos pacientes trasplantados. Y al menos en la localidad de Santa Rosa estamos alcanzando la medicación a sus domicilios, cosa de que ellos no se tengan que trasladar hasta el hospital para no exponerse. Hemos hecho un listado para todos los pacientes, aquellos que no han recibido la vacuna antigripal, para poder que vayan a colocar, una vez que lleguen todo el stock de vacuna, poder vacunarlos en sus hogares. Así que eso también estamos trabajando. No podemos llegar a todos los pueblos porque lamentablemente somos muy poquitas personas en el INCUCAI y La Pampa. Pero bueno, hacemos todo lo que podemos, porque también estamos abocados a otras tareas, no tan solo a la procuración, sino también estamos para la atención de pacientes en las salas de internación y en la terapia. Vos sabés, Cristina, que por ahí no pensamos todos los días en esto, no pensamos todos los días, no nos acordamos todos los días del INCUCAI o del trabajo silencioso que hacen y de la permanencia que tenés que tener para obtener buenos resultados. Pero hay un pequeño universo de personas que están permanentemente, se podría decir, Cristina, sin ánimo de exagerar, pensando en el trabajo de ustedes y rependiente, y eso se podría mostrar de alguna manera en números o en una estimación por ahí de cuántas personas son las que están, por ejemplo, en lista de espera en este momento en la provincia, esperando algún tipo de donación. Sí, nosotros tenemos un número que varía constantemente. En nuestro número más grande son aquellos pacientes que están en lista de espera de trasplante renal. Estamos en un número que estamos oscilando en 50, 55 pacientes. Siempre va cambiando porque se van ingresando nuevos pacientes al sistema de hemodiálisis. Que por suerte estos pacientes tienen una opción todavía, que es la hemodiálisis. Claro. A diferencia de aquellos otros pacientes que están en espera de un trasplante de pulmón, un trasplante cardíaco, que es una situación también difícil. También tenemos pacientes que están en lista de espera, al igual que pacientes en lista de espera de trasplantes de córneas. Si bien nosotros reducimos notablemente la lista que había de hace muchos años en aquellos pacientes que esperaban lista de espera de córneas, que llegamos a tener lista de espera de 2 horas, imagínate, sorprendente eso. Pero ahora ha vuelto a crecer este número porque en esta instancia uno tiene que tener otros criterios, porque si nosotros no podemos asegurar de que no haya ningún germen, o en esta instancia también del coronavirus, tenemos nosotros 48 horas para tener el resultado, claro, de negativo para poder ofrecer esas córneas. O sea que es más complejo que en lo habitual. Se nos hace más difícil. Si bien ahora tenemos el test acá en La Pampa, y lo podemos hacer y los resultados son más rápidos, los procesos que hay que hacer de cultivos, de también no tan solo de la parte viral y otras técnicas, se nos va el tiempo que tenemos para poder trasplantarla. Entonces se nos hace un poquito más difícil para poder realizarlo. Pero sí, en caso que hubiera un potencial donante multiorgánico, no estamos hablando de tejidos, sí se puede llegar a hacer porque nos dan un poco más de tiempo. La limitante para organizar serían los traslados con los vuelos que vienen de otras provincias, pero sí se puede organizar y sí se puede hacer. De hecho, hay muchas provincias que siguen, han procurado, en el día de hoy están procurando en Ushuaia, por eso ha procurado también Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, donde se están dando los potenciales donantes, se está haciendo. Sí tiene un poco más de dificultades por todo lo que estamos pasando, pero se logra hacer, con el esfuerzo de todos se logra hacer. Muy bien. Cristina, si tuvieras que marcar avances o retrocesos en los últimos tiempos, dentro de la órbita de lo que alcanzás a ver, del trabajo que hace el INCUCAI, ya hablaste un poquito de cómo cambió del pasado al presente, pero en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 4 años, te voy a ser sintético, Cristina, estoy hablando de una cuestión política específicamente, hubo como, no vamos a decir un plan, no sé si es un plan, pero como consecuencia de políticas económicas del gobierno nacional, una desarticulación y un desmoronarse de algunas políticas y de algunas entidades, inclusive algunos organismos, podemos decir, para describir, que fueron atacados directamente por algunas políticas económicas. ¿Qué pasó en la órbita del INCUCAI y cómo han sido estos primeros pasos, estos primeros tiempos, a pesar de la pandemia, esta nueva administración nacional? ¿Qué señales ves vos? Tenemos una mirada que, por suerte, hemos tenido que agradecer en cierto aspecto, que el INCUCAI ha sido una entidad que no fue tocada tanto, no fue tan afectada en tantos aspectos, porque se siguieron haciendo los trasplantes en todas las entidades públicas, hubo recursos humanos, no el que quizás quisiéramos todos, porque es un escaso recurso humano en todo el país. Pero en eso no fue tan afectado. Sí hubo un detrimento de todo, quizás en obtener a veces con mayor dificultad la medicación para aquellos pacientes que no tuvieron una cobertura formal y en aquellos pacientes que tenían como obra social de PAMI, que era mucho más costoso. Esas realidades las vivían otras provincias. Por suerte nosotros hemos tenido una provincia que no me puedo quejar, porque la verdad que nos han dado todo lo que hemos precisado para nuestros pacientes. Y de hecho nosotros hemos podido, a través de lo que nos ha suministrado nuestro Ministerio de Salud de la provincia, prestado la medicación a aquellos pacientes con obras sociales que no podían obtenerla. Pero sí se ha visto afectado en otras provincias la falta de recursos humanos en las provincias más grandes. Quizás nuestra provincia, que es mucho más chiquitita, no lo hemos notado, pero sí hubo un cambio. Así que esperemos ahora, también hay una otra política, otros pasos que se están por tomar, que creo que va a ser para beneficio de todos. Qué bueno lo que decís y qué alentador, Cristina. Digo porque además vos por ahí nos podés mostrar la realidad desde una mirada y desde un lugar al que no siempre nos vamos a referir cuando hablamos o cuando pensamos la salud pública, pero que sin embargo es tan importante como cualquier otra parte, digo porque el cuidado de la salud de la población, no en cualquier lado se puede hablar de salud pública y sobre todo de las condiciones que uno se da cuenta que son tan distintas en nuestro territorio con respecto incluso a provincias vecinas, ¿no? Cristina, la verdad es que es muy alentador esto que nos resumís, que nos sintetizás y por supuesto que estamos esperanzadísimos y esperanzadísimas, Cristina, en que a la salida de la pandemia y de la cuarentena, por más que se dilate y siga y se prolongue y no sé las clases que va a pasar o con aquello otro, con esta actividad, esperamos que a la salida de esto, digo, seamos una sociedad mejor. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo podrías analizar o qué nota le pones, digamos, a nuestro comportamiento como sociedad? Yo ahora estoy viendo un gran compromiso de la sociedad, cosa que no lo había visto antes. Espero que esta pandemia que estamos cursando nos deje algo como enseñanza. Que seamos todos mucho más solidarios, más comprensivos, de tener más actividades comunitarias para con el otro, porque muchas veces pasamos y hacemos caso omiso del otro que necesita una ayuda. Yo creo que este es el momento que tenemos que repensar, tenemos que reevaluar, tenemos que cambiar nuestro modo de vivir y empezar a valorar otras cosas. Así que espero que esta pandemia nos deje una enseñanza de todo esto. Se están viendo algunos cambios, yo tengo la esperanza que nos van a dejar algunos cambios, a todos como sociedad, incluso a nosotros como agentes de salud, también nos van a generar unos cambios importantes en nuestro modo de trabajar. ¿Lo decís por una cuestión técnica y de mantenimiento de determinados protocolos o porque hay un cambio también en el espíritu y en la mirada sobre la profesión, Cristina? Sí, nosotros hay diferentes modos de trabajar. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con todos estos cuidados, sino como un gran equipo nos hemos articulado porque siempre trabajamos por como diferentes servicios, diferentes por de acuerdo a sus especialidades. Entonces trabajamos por separado y cuando nos comunicamos es por alguna cosa en particular. Pero esto nos ha unido a trabajar en un equipo que somos todo, en un todo, que es todo un mismo engranaje. Entonces eso nos hace dar una mirada diferente y que todos, y depende de la especialidad donde uno trabaje, son los cuidados y las medidas de protección que uno utilice porque son totalmente diferentes. Por ejemplo, el que trabaja en una sala de terapia intensiva como el que trabaja en un consultorio, las medidas de bioseguridad que utiliza son diferentes. Entonces esto nos está enseñando a todos trabajar con el mismo cuidado para todos, no tan solo los agentes de salud, sino también para cuidados para tu casa, cuidados para el afuera, cuidados para con la sociedad. Así que esto nos está dejando una enseñanza linda. Ojalá la podamos mantener en el tiempo y que pueda perdurar. Bueno, vos sabés que esa es eso llegó para quedarse, ¿no, Cristina? Eso de una mudanza de costumbres respecto alrededor de la cuestión de la higiene y de algunas costumbres así de muchas personas estamos observando también la necesidad permanente que tenemos de arreglarnos de alguna manera la cara y llevarnos las manos a la cara todo el tiempo, la verdad es que... Tal cual, porque no es tan solo este virus, hay un montón de bacterias, de otros virus que conviven cotidianamente con nosotros. Lo que pasa es que, bueno, uno no lo ve, no es público, porque no se conoce, y como son entidades microscópicas, uno no lo dimensiona hasta que te pasa. Tal cual. O por ahí son cuestiones que uno las puede superar sin mayor dificultad, como si fuera un resfriado o algo por el estilo. Claro, tal cual. La verdad, Cristina, que es muy, muy agradable escucharte y charlar contigo también, sobre todo porque nos parece alentadora la labor y el enfoque que nos mostrás que tienen desde el INCUCAI. Suena muy, muy responsable y muy coherente todo lo que nos comunicás. Y bueno, se podría seguir hablando de esto y de cómo gestionarle a la salida de esto a nuestra sociedad un poco más el impulso de esa generación de solidaridad que tenemos que incorporar y cómo relacionarla con la donación de órganos. Te voy a dejar comprometida para más adelante, cuando estemos, no sé si en otra normalidad o si vamos a volver a una normalidad, pero para más adelante volver a conversar sobre este particular de la vida de muchas y de muchos y volver a invitar a nuestra audiencia a a generarse más conciencia, ¿no es cierto?, sobre esto. Y ahora te invito, si vos te parece, Cristina, a que vos cierres este encuentro con algún razonamiento, con alguna reflexión que quieras, o agregar algo que se nos quedó en el tintero, Cristina, como tú quieras. Que agradezco, en realidad es un agradecimiento, es hacia la población de La Pampa, el compromiso que ha tenido en este tiempo, porque gracias a los cuidados que hemos tenido, estamos cruzando esta pandemia con una muy buena respuesta. Y eso lo digo porque yo estoy también en el área de internación de clínica médica y estoy en el centro respiratorio del hospital. Y estamos teniendo una muy buena evolución de toda esta curva que se está aplanando. Así que los invito a que se sigan trabajando y se sigan cuidando de esta manera, porque es una manera de ayudarnos a nosotros también, de que no nos sobrecargue tanto el trabajo y que después no podamos asistir a todos. Claro. Así que de esta manera la sociedad nos está cuidando a nosotros también. Qué bueno escucharlo de ti, además, Cristina. Muchísimas gracias por este rato. Estuve retentado de preguntarte por tu trabajo en clínica y todo lo que tenés que ver con el laburo ahí cerca de los pacientes con el COVID-19, pero no era menester hacerlo hoy. Insisto con este agradecimiento, Cristina. Muchísimas gracias por este rato. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto.